Bueno, yo de vez en cuando experimento unos problemas ahí para entrar al pad de Mozilla Hispano. No sé si Jai o Joan pueden crear uno. Si podéis, fenomenal. Estoy creándolo. Genial, guay. Pues nada, chicos, ya estamos aquí, año 2015, después de un montón de tiempo sin hablar sobre difusión y bueno, no sé qué está pasando en mi ordenador. Y bueno, ya era hora, ¿no? Ya teníamos que hablar y reunirnos y ver un poco hacia dónde queremos llevar la difusión este año y sobre todo, bueno, estos 6 primeros meses, porque ahora vamos a intentar hacer cosas un poco más enfocadas, más tácticas, por así decirlo, para ir probando y que sean más en el corto plazo, ¿vale? Para no tener que, bueno, como nos ha pasado, gracias, José, por el pad, como nos ha pasado en otros años y que nos ponemos retos muy ambiciosos y al final pues son proyectos de muy largo plazo y nos pasa que, bueno, pues que es, a mitad de camino se quedan parados o surge cualquier cosa, otra una persona no puede colaborar durante un tiempo, se abandonan, en fin. Vamos a intentar, si os parece bien a todos, pues eso, ponernos unos objetivos más a corto plazo y que puedan ser realizables, ¿vale? Entonces mi idea de la reunión de hoy era, por un lado, bueno, pues ver la convocatoria, en cuanto a ver cuántas personas. Un poco justo ahí yo también habíamos pensado en a ver cuántas personas eran las que venían realmente y que se podían involucrar en el área, ¿vale? Porque es un poco el primer paso, ¿no? Saber cuánta gente vamos a poder colaborar en el área y qué vamos a poder hacer, ¿no? Porque al final, pues hay muchas cosas que hacer y si somos un poco, pues oye, es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, ya veo que en realidad yo creo que somos, bueno, no está mal, somos gente y podemos abarcar cosas, ¿vale? Como inicio, yo creo que lo suyo sería hablar de proyectos que tenemos a día de hoy en curso, que son unos cuantos, y que yo no sé si no sé qué os parece que hagamos, porque los seguimos haciendo, los cuestionamos todos, no sé qué, pues ahí, yo no sé en esto qué tienes pensado tú, pero hay algunos que, yo qué sé, por ejemplo, y en concreto los que yo inicié, o sea, hay proyectos de muy largo plazo, como es el proyecto Encantamiento, que yo creo que hay que plantearse si seguir o no, porque realmente no hay actividad, o sea, no hemos seguido con él, por unas razones u otras, ¿vale? Pero no hemos seguido con él y no sé si tiene sentido, la verdad, porque hay otros que sí que tienen más sentido, como por ejemplo, Mocedu, ¿vale? Pero este en concreto yo no sé si tiene que seguir. No sé. Pues ahí, ¿tú cómo ves esto? Yo creo que sí, es uno de los proyectos importantes que debería seguir y creo que había una reunión pendiente para la próxima semana, me parece, del proyecto. Me estás hablando de Mocedu, ¿no? Sí, y también creo que hay muchos proyectos, sí creo que son demasiados y algunos están pues prácticamente el cadáver del proyecto en sí, ya no están vivos y que habría que enfocar a las personas que sí tenemos para trabajar en los proyectos que sí deben de continuar. Claro, es que aquí ahora mismo en la wiki lo que tenemos listado son proyecto Amara, ¿vale? Que este es un proyecto de localización de, si no recuerdo mal, de localización de subtitulación de vídeo, ¿vale? Correcto. Proyecto de comunicación, que esto creo que lo lleva Fran y realmente creo que no se ha hecho nada. Proyecto de derechos digitales, que este lo llevaba Gloria y no sé, hubo una reunión hace, yo creo que hace un año y algo. Y no tengo ni idea del estado, de si se ha seguido haciendo o nada. Habría que hablar con ella. El podcast yo creo que se dejó de hacer también hace bastante. El equipo creativo, social media y eventos, eso no son, bueno, son proyectos, pero que realmente están ahí activos y siguen trabajando. Son más áreas, ¿no? Más áreas de trabajo que proyectos en sí mismo. Firefox OS fue el metaproyecto aquel que se creó y que, bueno, hicimos cosas con el lanzamiento y tampoco es que, desde mi punto de vista, tampoco es que hayamos hecho muchísimas cosas. Firefox E2 sí que es un proyecto que está lanzado y que todos los meses tiene sus colaboradores y que tiene su difusión y ese proyecto va bien. Yo creo que aquí falta empujarlo desde nuestro, desde los lados, desde el lado de los canales de comunicación que tenemos, darle visibilidad, ¿vale? A la gente para que sepa que hacemos un boletín mensual de novedades, que pueden enterarse y tal, para que haya más suscriptores. Pero bueno, ese proyecto funciona bien. Mocedu, este sábado hay reunión, así que bueno, intentaré también estar para darle un empujón a ese proyecto, porque bueno, yo tampoco lo tengo yo, siempre es un proyecto ahí que tenemos desde mi lado, está un poco pendiente de meterle mano y darle visibilidad. Participación de colaboradores es un área más que un proyecto y que yo sepa, tampoco es que haya tenido mucha difusión. Participación de usuarios, igual, otro área. El encantamiento, lo que acabamos de hablar. De Apps Blog, aquí a lo mejor Pablo puede decirnos algo de esto. Y Webmaker, pues creo que se encuentra un poco en el mismo estado que Mocedo. Y si no, me corregís, ¿vale? Pero yo eso es un poco la visión que tengo de todos estos proyectos. No sé si alguno queréis añadir algo sobre alguno de estos proyectos, por ejemplo, o Johan o Gary, que estáis más metidos en Mocedu o Jusai, vaya, si queréis añadir alguna cosa sobre alguno de todos estos que yo me haya perdido, porque claro, yo también he estado un poco ausente de la actividad de todo esto y no sé si mi visión, lo que yo acabo de decir, es la realidad o me he equivocado en algo. En el caso de Webmaker, que lo veo como un proyecto anotado ahí, el problema es que estaba anotado cuando se comenzó a hacer la documentación en español y se puso como un proyecto de diferentes áreas, está ahí difusión, localización y labs. Y los objetivos venía obviamente por el contenido en español y la difusión, pero nunca se tomó como un proyecto de difusión. Y que en realidad se hace desde Mocedu y por lo tanto quizás debe ser como un subproyecto, pero en sí no hay una guía sobre cómo se va a trabajar en el proyecto ni nadie trabajando en él. Damien será el coordinador y solo se dejó la parte de tener la documentación en español y las páginas, pero en sí no existe el proyecto como para darle difusión. Y sabemos que Webmaker comenzó con un pequeño proyecto, pero ya ahorita Mozilla le está dando mucha atención. Y muchos somos los que los usamos en las charlas y creo que habría o definir qué se va a hacer al respecto o dejarlo como simplemente proyecto de localización o de labs. Vale, yo lo veo muy asociado a Mocedu, ¿eh? No sé si lo veis vosotros igual. Johan, por ejemplo, en Mocedu vosotros habéis planteado algo de esto, de Webmaker, de integrarlo, de hacer cosas ahí. Sí, incluso, bueno, muchos de los en los últimos meses los eventos que se han realizado, bueno, Jefferson, por un ejemplo, han sido de Mocedo. Creo que, bueno, en este caso, como documentaron en este proyecto, es más parte en la parte de localización. Quizás habrá que cambiar un poco bueno, ahí el coordinador, la documentación o cambiarle el nombre al proyecto para que no tienda a confundirse. Vale, bueno, Mocedu, como va a tener la reunión el sábado, pues lo trataremos ahí específicamente porque, bueno, hay que analizarlo todo bien. Vale, entonces, de todo esto, yo creo que tendríamos que ya cuestionarnos cosas como derechos digitales, desde mi punto de vista, derechos digitales, encantamiento, creo que hay que planteárselo también porque es súper ambicioso y no hay manos para hacerlo. Y el podcast o lo hacemos o lo quitamos de ahí porque no se está haciendo y ahora lo que se ha puesto en marcha es el proyecto de los martes mochileros estos que hacen también un poco una revisión de es un proyecto más interno, ¿no? No es tanto para el usuario, es más para los colaboradores, pero yo no sé si va a dar tiempo a hacer el podcast, entonces yo creo que esto es para mandarlo en el por ahora cuando terminemos la reunión. Si os parece a todos bien, vaya, empezar a mandar mail diciendo, oye, a ver, este proyecto se va a seguir o no se va a seguir. Tal. Porque si no, se quita de aquí y ya está. Si más que nada es porque también una persona entra aquí y dice, hostia, si puedo colaborar en el podcast de Mozilla Hispano, pues de puta madre, me voy a apuntar y seguro que tal. Y luego realmente ni puede colaborar, ni tenemos podcast, ni nada. Entonces es un poco raro, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Qué significa eso, Gary? Ah, bueno, levantando la mano. Bueno, lo del podcast sería bueno ponerlo un aviso que está en pausa, ¿no? Y que si alguien quiere apoyar al podcast para que se renueve o continúen las actividades, que es bienvenido, ¿no? Tal vez poner un aviso que esté en pausa nada más, tal vez no directamente eliminarlo, me parece, no sé qué piensan. Hombre, es verdad, a mí me parece buena opción esa porque sí es verdad que si alguien tiene ánimo de hacerlo, pues se podría hacer, sí, es una buena opción, la verdad. Sí, o a lo mejor poner dentro de esta misma wiki, poner proyectos que necesitan colaboración y proyectos que están en curso, ¿no? O algo así, ¿sabes? O sea, como que ya de primeras sepas dónde puedes, o sea, los que están en curso, que ahora mismo podrías ponerte a hacer cosas y los que están parados, pero que si colaboras se pueden reiniciar, ¿no? Sí, exacto. Como una sección con proyectos enlatados. Puede ser, sí. Puede ser una buena opción. Vale. Vale, ¿y del resto? ¿Alguno más? ¿Alguna cosa más de sobre esto? Lo digo por pasar a lo siguiente, que no quiero que se nos vaya la reunión aquí muy larga, que es muy tarde. No, yo, Bernie, solo que lo que comentabas del Apps Blog este, yo es la primera vez que lo leo, ¿eh? Lo he leído ahora lo que era, no, ni lo conozco, ni sé cómo de activo está, ni nada, ¿eh? O sea, no es lo de apps y hacks, que supongo que es por lo que me preguntabas a mí. Ah, vale, yo lo he relacionado con eso. Sí, Vale. yo también, pero lo he abierto y no, se ve que es algo que lleva Husay, uy, Husay, perdón. Que lo llevaba, lo acabo. Sí, Juan Eladio con Ese es, Daniel y con ese Lourdes. es. Sí, exacto. Pues hay que preguntarle, Husay, ¿tú sabes algo de esto de por tu contacto con Juan Eladio? Si mal no recuerdo, AppsFlog era un proyecto de. Era nada más localizar el otro de los blogs de Mozilla, pero creo que hace rato que no se hacía. Y también no publican mucho y creo que ya no se traduce. No sé cómo vayan con la traducción, pero no se mueve mucho. Vale, entonces tiene sentido que por lo menos preguntemos cuál es el estado de esto, ¿no? Sí. Lo otro que tú dices, Bernie, lo de apps y hacks está como proyecto de localización, porque realmente es solo, bueno, solo. Quiero decir, no hay mucho que hacer más que localizar. Es un proyecto que sale de Mozilla y lo que hacemos es, más o menos una vez al mes, localizar ese blog que es muy orientado a desarrolladores, pero ahí hay poca más, bueno, poca no, no hay ninguna colaboración posible más que localización. Pero Pablo, eso no es un blog, es un boletín, ¿no? Es una newsletter, ¿no? Es una newsletter. Vale, lo que pasa que, o sea, yo ahí lo que veo es que es lo mismo que te digo de, o que os decía antes de la otra de Firefox y tú, que claro, es un trabajo de localización y tal, pero que si la gente no sabe que existen estas newsletters, pues nunca se van a suscribir, ¿sabes? O sea, que un pelín de difusión sí que podríamos darle, ¿sabes? No, obvio, obvio, que hay que comunicar lo obvio. Y de hecho, si quieres, después, cuando hablemos del tema este que tenemos pendiente, pues lo comentamos también, que sería parte que encajaría ahí. Pero me refiero como colaboración, ¿eh? Que quiero decir que alguien de difusión no va a poder hacer mucho, mucho ahí, más que una acción puntual al mes de, oye, ha salido esto. O ojo, no sé, a ver, bueno, lo que vosotros consideréis, pero me refiero que no hay mucho curro ahí para alguien de difusión más que una cosa concreta de comunicar en un momento muy concreto, ¿no? Sí, a lo mejor simplemente es tenerlo en la cabeza, ¿sabes? Y cada, no lo sé, cada mes o cada mes y medio o cada X Claro. o 2 meses, recordarle al equipo de redes sociales, oye, por favor, poned un post o un tweet sobre la newsletter porque necesitamos más usuarios, tío. Ya está, ¿sabes? Y tampoco hay mucha historia, pero por lo menos que alguien tenga en la cabeza que existe, porque es que esto. Yo sé que existe porque tú y yo hablamos por el chat, pero no recuerdo, bueno, sí que lo mandasteis, ¿no? De que existía la Sí, newsletter y que todo. se publicó una noticia y demás. Lo que yo lo que me refería es que no editamos contenido ni nada, ¿sabes? Que no hay mucho que podamos ni podemos meter, o sea, el contenido viene dado, solo lo localizamos. Me refería a eso. Pero Vale. sí, evidentemente que hay que promocionarlo y demás, claro. Vale, y luego sobre eso, bueno, si queréis luego entramos más en detalle, pero en Firefox y tú nos pasó igual al principio. Al principio solo localizábamos y luego cuando tú llevas trabajando tiempo y tal, al final sí que puede meter contenido. O sea que en un momento dado nos puede interesar cuando hayamos hecho una super aplicación dentro de la comunidad, meterla ahí, ¿sabes? Sí, yo supongo que sí. Además, bueno, Javi es bastante dada, parece, a colaboración y demás, ¿no? O sea que, y con ella nos coordinamos súper bien y tal, o sea que no, No creo que hubiese problema. De hecho, las campañas se lanzan de manera independiente, ¿no? O sea, que quizá para la edición en español puede haber parte del contenido que varía, me imagino. Vale, fenomenal. Hola, perdón, Dale. una preguntita para cerrar este tema. Por ejemplo, ¿por qué no se debería en localización, por ejemplo, montar un blog informativo? Entonces, por ahí todo lo que ustedes estaban hablando hace un ratito, de informes y de cosas que van saliendo, se podría poner un blog como lo tiene Labs, en ese caso, digamos, poder difundir a través de las redes sociales ya directamente algo formal, por decirlo. Sí, lo que pasa es que el problema que yo veo ahí, Javi, es que localización, aparte que es un curro muy de día a día, de que van llegando cosas casi cada día, te diría, es mucho, excepto proyectos así de ese tipo, ¿vale? O la localización de webs directamente de Mozilla y demás, mucho curro que se hace es para otros proyectos, por ejemplo. Entonces, que no hay mucha cosa que salga directamente de localización como para comunicar que se ha hecho algo, ¿sabes? O sea, es muy del día a día de nos llega esto, tal, o los boletines, sí, eso pues llega una vez al mes, se traduce, se hace el curro intenso y ya está. Pero no veo muy bien cómo medir eso, sobre todo por la gente que hace localización, ya te digo, como a diario, de productos y demás. No sé, eso quizá a lo mejor con Hanna y con Inma lo podríamos hablar, pero yo no lo veo muy claro. No veo muy claro cómo enfocarlo, ¿eh? Claro, sí, yo más que nada decía, no por una cuestión de informar de lo que se está haciendo o de los proyectos que cada uno está llevando, sino más bien, por ahí que se ve, no sé, boletín número 43 de Firefox salió hace unos días, y bueno, este tiene lo otro. Algo un poco más, no sé si decir la palabra filtrado, pero no tan informativo de lo que se va haciendo el día a día, Sí, sino más por bien eso. un poco más, sí, pero es cierto, como decís Pablo, se debería hablar un poquito si se puede hacer esto o no, y ver con las personas si es viable. Entonces simplemente se me pasó por la cabeza. Yo creo que se mezclan dos cosas y además me va a dar pie de puta madre a la siguiente sección de la reunión. Y es que creo que lo que tú dices, Javi, está más orientado a la comunicación interna, o sea, a que, por ejemplo, mensualmente todas las áreas manden un mail de lo que han hecho, de en qué proyectos están, de, no sé, de actividad en general de cada una de las áreas, porque realmente se necesita, porque no nos enteramos de muchas cosas y hay veces que se están haciendo cosas magníficas, ¿vale? Y por otro lado, están los objetivos que nos hemos marcado para, o más que los objetivos, las prioridades que nos hemos marcado para estos próximos 6 meses, que una de ellas es la comunicación o la difusión de la actividad de los colaboradores, colaboradores y proyectos comunitarios, ¿vale? Si leísteis el mail que mandamos José y yo con un poco el resumen de los 6 meses anteriores y las prioridades para los 6 meses siguientes, había tres. ¿Vale? Solo definimos tres prioridades. Una era Firefox Hello, otra era el programa de incentivar, o es que se llama Developer Engagement, pero bueno, el relacionarnos con desarrolladores, ¿no? Incentivar esa relación. Y el tercero era este que os estoy diciendo, que es comunicar mucho más todo lo que estamos haciendo al exterior para que. Bueno, uno de los objetivos de hacer eso es que la gente entienda que somos colaboradores y que somos una comunidad y que se están haciendo un montón de cosas dentro de esta comunidad, que además hay cosas que es que, por un lado, son divertidas, por otro lado, tienen un objetivo más allá de pues, relacionado con todo el manifiesto de Mozilla, con toda la, o sea, con el usuario. Que al final son cosas que tenemos que lanzar ese mensaje para que entiendan por qué hacemos todo esto, ¿no? Y entonces, como os digo, me da pie a hablar de eso, ¿vale? Dijimos no tres, vamos, pero sí que dijimos de centrar mucho más las prioridades para que no se nos fuese un poco de la mano, ¿vale? Y poder poner foco y poder medir bien lo que hacemos y ver qué tal nos funciona, ¿vale? Y durante estos 6 meses que nos quedan por delante hasta julio, tenemos que centrarnos, ¿vale? Entonces, de los tres ítems que listamos, El primero es Firefox Hello, ¿vale? Y digo el primero porque además es el más cercano en el tiempo, ¿vale? Porque Firefox Hello, sabéis que, no sé si lo sabéis, pero vamos, ya está disponible en la nueva versión de Firefox y en febrero ya no solo que esté disponible, sino que va a estar a un nivel de visibilidad mayor para el usuario, ¿vale? Entonces, de aquí a, pues, 3 semanas, 3, 4 semanas, tenemos que pensar un plan de acción, ¿vale? Para difundir Firefox Hello. Digamos, a corto plazo hay que hacer eso, pero luego hay que mantener una actividad en comunicación constante, porque me parece que es en abril se le juntan muchas más funcionalidades, ¿vale? A Hello, que va a haber multiconferencia, que va a haber posibilidad de chats y tal. Entonces, tenemos que preparar entre todos un plan para poner en valor este servicio, ¿vale? ¿Por qué creemos, o bueno, por qué creemos que hay que hacerlo? Porque de todos los servicios que últimamente o que en los últimos años se han lanzado, creemos que Hello realmente es un servicio diferencial ahora mismo que no sé si llamarlo diferencial, pero sí es un servicio in muy interesante que Firefox ofrece y que nos favorece mucho ponerlo en valor, ¿vale? Para poder atraer a gente hacia el navegador y para poder posicionarnos en un entorno de, bueno, de innovación, de vanguardia y de ofrecer servicios que otras plataformas están ofreciendo a cambio de un correo electrónico y una cuenta y un no sé qué, y nosotros lo estamos ofreciendo porque, pues, como un servicio de valor añadido para el usuario sin que tenga que hacer nada, ¿vale? Yo no sé si, o sea, si me gustaría que entre todos, porque nosotros, Husay y yo, definimos esas tres prioridades, pero estaría guay que todos los que estamos aquí estemos de acuerdo con esas tres prioridades para ir todos de la mano. Entonces, me gustaría saber si estáis de acuerdo y si no estáis de acuerdo, ¿por qué? Y si no estáis de acuerdo, además de por qué, proponer alguna alternativa para que la podamos discutir aquí. A mí me gusta esos 3 puntos que comentas, Bernie. Son bastante factibles para estos 6 meses, así que yo apoyo. Vale, Jaime no puede tener mucha opinión porque no conoce nada. Javi, tú. No, yo sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y aparte se me ocurre en el momento, no sé si esperar hasta abril a los componentes, digamos, que va a traer Firefox Hello, pero por ahí lo que se podría hacer de momento es un poco difundir acerca de la funcionalidad esta que va a tener, digamos, el navegador de forma predeterminada, con algún videíto o nosotros en reunión a través de Firefox Hello, no sé, algo que pueda estar en noticias, en las redes sociales, más allá de esto que había hace poquito de las invitaciones que se iba a hacer a través de, usando esa funcionalidad, digamos, se me hace que por ahí lo que tendríamos que pensar es un poquito de un impacto un poco más diferencial a los usuarios o a los colaboradores, ¿no? Que podamos tener algo un poco más cercano, que Firefox Hello en realidad, que no sea algo funcional solamente y que esté ahí para hablar con alguien, sino que lo que podemos hacer es buscar la forma de encontrar de que el usuario realmente, más allá de que preste atención, pueda, ¿cómo decirlo ahora? Pueda centrar sus reuniones o sus videoconferencias o algo en Firefox Hello, pero para eso por ahí tendríamos que enfocarnos en alguna parte de él y ver cómo podemos armar, no sé, una especie de comunicación para el usuario y que al usuario un poco le quede esa idea de que por qué está o por qué se hizo Firefox Hello o para qué sirve y qué me trae a mí de conveniencia y qué no, y no sé. Ya, si intentamos hablar así en una reunión particular, lo podemos sacar muchas ideas, ¿cierto? Pero si es algo, yo lo veo bueno, pero si queremos hacerlo realmente usable, al menos para muchos usuarios, me parece que deberíamos pensar tal vez en algo más llegadero, algo más impactante para que no se olviden que por ahí eso está. Ojo, yo conozco muchos usuarios que llenan el navegador de funcionalidades, pero a veces lo ponen, no saben para qué sirve, ni para qué está, ni por qué se hizo. Entonces, yo creo que la discusión, si empezamos a hacerla ahora, tal vez aplicada en noticias, en el área de difusión, en el área de labs, en el área de localización y todo esto, nosotros podamos meter ahí Fast Scale Out y tal vez de alguna forma para cada área organizar algún plan o alguna estrategia que pueda llegar, digo, o sea, se me ocurre. Vale, sí, pero bueno, como dices... Otra cosa... Perdona. Siempre soy rosado en el Etherpad. Que como dices, yo creo que... Ahora entraremos más en detalle, pero yo creo que Firefox Hello merece una reunión específica, ¿vale? Para hablar de ello. Johan, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú ves bien las prioridades? ¿Crees que nos falta algo, que nos sobra algo? ¿Cómo lo ves? No, leyéndola me parece bien. Ahorita, en este momento, no se me ocurre algo así primordial que le pueda agregar a cualquiera de las capas. Yo creo que está bien, menos que en el camino también se podrán ir yendo modificaciones. También veremos cómo vayan las cosas. Claro, porque vamos a ir creciendo en colaboradores y el área se va a convertir en un área de por lo menos 15 tíos, ya verás. 15 tíos o personas, vamos, tíos y tías. Bueno, José, ahí entiendo que sí está de acuerdo porque lo hicimos los dos. Miguel, ¿puedes, nos oyes? ¿Puedes o escribe o no sé? Manifiéstate, Miguel. No, yo creo que está mudo, ¿eh? Porque ahora... Bueno, como él va a escribir, si quieres, Pablo... ¿Hablo yo? Sí. Yo sí estoy de acuerdo. Que, bueno, el tema de la comunicación en general, digamos, o como lo poníais en el mail, pero sí, comunicación en general, como proyecto general de comunicación de todas las áreas de lo que estamos haciendo, eso es vital, es algo que siempre hablamos. Bueno, yo no soy colaborador directamente de difusión, pero es algo que siempre hablamos en todas las reuniones, en todas las... Siempre, un tema recurrente y que evidentemente es algo que todos, no solo difusión, sino que todos tenemos que trabajar bastante mejor. Es uno de nuestros, yo creo que es una de nuestras asignaturas pendientes siempre. Aparte que creo que es algo que siempre se puede mejorar. El tema de Hello, evidentemente que tiene que ser una prioridad porque, bueno, es la estrella ahora mismo, ¿no? Es la niña bonita, es un proyecto súper interesante y es algo que Mozilla también le está dando mucha caña, ¿no? Entonces eso evidentemente que tiene que ser una de las prioridades. Y sobre Dev Engagement, claro, ¿yo qué te voy a decir? No puedo ser muy imparcial. A mí me parece un proyecto que es una muy buena oportunidad para nosotros como comunidad y para nuestros objetivos. Entonces yo personalmente creo que sí que deberíamos intentarlo, darle fuerte durante un tiempo y al menos probarlo y a ver qué pasa. Y si no, pues aunque el proyecto no caiga, pues sí que baja. Si no va bien, pues baja la intensidad, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo. Pues muy bien. Tenemos acuerdo general. Miguel, ¿quieres comentar algo? Sí. Fenomenal. Una cosa, sí, igual lo podríamos leer, ¿no? O comentar, porque lo que dice Miguel no queda registrado en la grabación. Sí, bueno, él lo que dice es que opina igual, que debemos colaborar todos en la difusión y en Hello también promocionarlo mucho porque es una tecnología nueva, innovadora y que se puede aprovechar para atraer a mucha gente. Pues perfecto, porque estamos todos alineados. Vale. Fumata blanca. Con Dev Engagement igual, es un proyecto que me parece muy bien, sobre todo porque hace falta para el habla hispana. Pues sí, efectivamente. Vale, entonces, Firefox Hello, por ir por orden... Javi, yo estoy de acuerdo en lo que has dicho, que hay que hacer cobertura ahora para finales de febrero y yo lo que os iba a proponer hoy es, yo tengo un documento, ¿vale? Que es el que ha preparado Mozilla, que dice, hombre, explica un poquito... Es como un briefing, ¿vale? O sea, básicamente te explica un poco el servicio, los atributos más importantes, pues que es fácil de usar, que no necesitas cuentas, que usa esta tecnología, ¿qué tal? y nos ayuda para poder definir un poco nosotros una estrategia, ¿vale? Una estrategia de un planteamiento de cómo comunicarlo, ¿vale? Y Jaime y yo hemos estado un poco hablando sobre ello. Y bueno, Jaime, para que sepas un poco, Javi, es que también para que os conozcáis. Jaime, Javi Hubfox es el responsable del área creativa, ¿vale? El área creativa donde, bueno, pues se hace toda la gráfica, se hacen las componentes visuales, audiovisuales y todo, ¿vale? Y Jaime tiene muchísimas habilidades a la hora de realización de vídeo. Y también gráfica, ¿vale? Más de vídeo que de gráfica, ¿vale? Si digo algo mal, me corrige, ¿vale, Jaime? Tranquilo, todo bien. Vale. Entonces, os lo digo porque justo el otro día que tuvimos una reunión con Mozilla surgió un tema y es que dependiendo de lo que seamos capaces de hacer, Mozilla nos puede apoyar a nivel presupuestario para promocionar las cosas que hagamos. Es decir, imaginaros que hacemos un vídeo, ¿vale? Que no sea solo que nos estemos grabando nosotros haciendo una charla por Hello, ¿vale? Que eso sería el vídeo que nosotros haríamos porque es lo que podemos hacer, ¿vale? Por los recursos que tenemos. Sino que hacemos un vídeo, pues eso, un vídeo de puta madre, realizado, con imágenes, con efectos, con, no sé si rodaje, ¿sabes? No rodaje de película, pero sí que poder salir a la calle y hacer algo más casual, o grabarnos a nosotros, no sé. O sea, pensad que Jaime lo bueno que puede aportar al proyecto es eso, es que él hace vídeos, ¿vale? Él hace vídeos de puta madre. No sé si tienes por ahí alguno que podamos ver, Jaime, a mano de algún enlace de YouTube o lo que sea, pero bueno, para que pensemos que, pues eso, que podemos hacer un vídeo de puta madre, que si a Mozilla le gusta y le parece bien, nos puede dar un presupuesto para que lo metamos. Imaginaros en YouTube a modo de pues de publicidad, ¿vale? Y podamos darle visibilidad que te cagas al producto a través de un contenido de vídeo, ¿vale? Esa es una opción. Otra es que habíamos hablado nosotros es hacer mini vídeos de muy pocos segundos, casi como Vine, ¿vale? Pero que sean, que a lo mejor hablen de cada una de las características que tiene Hello, pues lo haces en mini vídeos así creativos, que a lo mejor pueden ser animaciones o comprar efectos y buscar efectos por ahí que nos interesen y pedirle a Mozilla que nos los compre, o no sé. O sea, que me gustaría intentar con Hello, creo que deberíamos intentar ir un poco más allá de hasta donde hemos llegado en nuestra estrategia, digamos, de marketing o de comunicación, ¿vale? O sea, proponer cosas que estén de puta madre, que tengan alto nivel, ¿vale? O sea, un nivel muy profesional, porque somos gente que somos súper válidos. El otro día hablaba con Boy Linus, con Pablo, que es que de verdad, que es que somos buenísimos, o sea, que es que hacemos cosas que son increíbles. Entonces, creo que merecemos. Por ejemplo, para daros un ejemplo, ¿vale? Que ha pasado hace 10 minutos. Ayer hubo un Twitter chat, ¿vale? Para lo de la privacidad. A Guillermo Movia se le ocurrió una cosa, que es hacer un resumen de todo lo que se dijo en ese Twitter chat, ¿vale? Porque fue en inglés, lo hospedaba, digamos, Firefox, pero participaban en el chat Mozilla, DuckDuckGo, Intel y varias otras organizaciones y personalidades de ONGs y tal, ¿vale? Entonces a Guillermo se le ocurrió decir, joder, ¿y por qué no hacemos luego un resumen de los mejores momentos, por así decirlo, los traducimos a español y los ponemos en un post en el blog de Mozilla Hispano y de puta madre, queda ahí guay y es como, bueno, pues tienes un contenido nuevo que antes no se había hecho y que le da una visibilidad a una cosa que ha pasado en Twitter ayer. Y nos da contenido para nuestra web y seguimos promocionando la privacidad y seguimos promocionando lo que nos interesa, ¿vale? Bueno, pues se ha hecho, lo hemos hecho hoy y se lo hemos contado a la gente de redes sociales de Mozilla y pues dentro de un rato harán ellos un post en sus canales de Twitter y de Facebook contando lo que hemos hecho apuntando hacia nuestra web, ¿vale? O sea, esto no va pagado, ¿vale? Esto no es presupuesto, son canales propios. ¿Perdona? Enhorabuena. No, no, está guay, pero No, pero que lo digo en serio, que enhorabuena, que de una idea que ha salido así, joder. pues sí, y lo bueno es que, pues eso, que las buenas ideas ya no solo las buenas ideas, sino que cuando te mueves y haces cosas, pues se valora, y valorarlo significa pues se le da visibilidad y que se le da importancia, y que ahora pondrán un tweet y con toda la audiencia que tienen, pues traerán no sé cuántos usuarios a nuestra web, ¿vale? Y está genial. ¿Vale? Y está muy bien y sigue dando visibilidad a las cosas que creemos. Pues esto es igual. Lo que os digo es que creo que Hello lo que os voy a proponer es, os voy a enviar a todos el documento, ¿vale? Este documento que está en inglés, pero bueno, más o menos se entiende, no sé, creo que Gary, tú tenías algún problema con inglés, ¿no? Sí, el tema del inglés lo tengo arrastrando hace mucho tiempo, pero no hay problema, el traductor y adelante. Vale, pues pues eso, os lo paso, ¿vale? Para que os dé tiempo a revisarlo bien y entender bien cómo ellos piensan que hay que promocionar el servicio, ¿vale? Y nosotros, la idea es, dentro de una semana, por ejemplo, volver a vernos y hacer una reunión específica de Hello, ¿vale? En la que hablemos de... A cada uno se nos tiene que ocurrir alguna forma de promocionarlo, ¿vale? Puede ser con noticias, con imágenes, con vídeos, con eventos, con... Por ejemplo, otra cosa que se nos ocurrió con Hello es, hostia, pues podíamos coger a una personalidad de Mozilla, a Michelle Baker o a Chris Baird o al que sea, decirle a los medios de comunicación que les ofrecemos una entrevista para, no sé, para imaginaros que quieren colocar algún mensaje sobre Firefox OS o sobre lo que sea, ¿no? Y que esa entrevista con el medio se haga a través de Hello, ¿vale? Pues es una tontería, pero al final los medios, cuando hagan eso, además de hablar de la entrevista que han hecho con la personalidad, van a hablar del servicio de Hello, ¿vale? Pues son ideas tontas, pero que al final lo que hacen es construir sobre lo que nos interesa a nosotros, que es promocionar el servicio, ¿vale? Pues entonces la cosa sería que eso, que dentro de una semana nosotros nos viésemos y que cada uno viniésemos, hubiésemos hecho un poco los deberes, ¿vale? De pensar cómo podemos promocionar este servicio y que se nos vaya la bola, ¿vale? Que se nos vaya la cabeza y pensemos cosas que aunque estén fuera de nuestro alcance, porque nunca hubiésemos podido pensar en hacerlas, las propongamos, ¿vale? Y juntos, al final, entre todos, definamos, vale, pues entonces nos quedamos con... En Venezuela creo que lo mejor sería hacer no sé qué, porque yo qué sé, porque allí soy de una forma de ser y para promocionar este servicio es mejor hacer, no sé, llevar a alguien a un programa de televisión y yo qué sé, no sé, pensad lo que queráis, que podemos convencer a famosos, que podemos, yo qué sé, o sea, que se nos vaya la cabeza, de verdad, que no, que si... Yo creo que en este caso concreto, que Mozilla también el servicio de Hello lo quiere promocionar igual de fuerte que nosotros, esto se me acaba de ocurrir, lo de los famosos, pero pensad que Mozilla tiene acceso a muchísimas personalidades que ya colaboran con Mozilla donando dinero y participando en acciones de... Pues eso, acciones de... ¿Cómo llamarlo? De open... ¿Cómo se dice esto, tío? De ayuda, ¿no? A la gente, de solidaridad, ¿vale? Tienen acceso a un montón de personalidades que pueden ayudarnos también y que pueden hacerse ellos un vídeo y decir lo que sea, ¿sabes? Que en ese sentido creo que no deberíamos limitar nuestra creatividad, ¿vale? Todo este rollo que estoy contando es para eso, para que dentro de una semana podamos juntos definir cómo vamos a vender esto, ¿vale? Porque después de definirlo, pues eso, Jaime se va a poner a hacer vídeos, Javi se tendría que poner a hacer imágenes, Husay tendría que ponerse a pensar en cómo hacerlo en redes sociales, nosotros tendríamos que empezar a pensar los mensajes, o sea, al final es un poco, pues eso, que entre todos podamos organizarnos para que esto pueda salir fenomenal, ¿vale? ¿Me he explicado más o menos? Sí, perfecto, perfecto, captada la idea. Vale, estoy yo hablando todo el rato, Husay, no sé si quieres hablar tú un rato. No, tú sigue adelante. Solamente quería hace rato hacer una acotación de estos tres pilares que queremos trabajar este semestre y más no por ello implique que vamos a dejar tirado todo el demás trabajo, sino que simplemente son prioridades para el área que quisiéramos sacar con resultados tangibles para este semestre, pero obviamente todos los demás proyectos y las demás áreas y los demás equipos van a seguir trabajando como lo han venido haciendo todo este tiempo. Vale, pues eso en cuanto a Hello. ¿Vale? Entonces, Jaime, yo no sé si quieres tú, por participar un poco en la reunión, decir algo sobre si has pensado en algo, si has visto alguna idea que te sugiera algo para el proyecto, o que si quieres compartirlo, o lo que sea. No sé. Yo más o menos lo que ya te comenté a ti, lo de que sí que está muy bien, que Hello es muy fácil de usar, que es muy simple, pero yo focalizaría más en trasladar lo que son las virtudes de Firefox y Mozilla, porque al final, por muy fácil que sea de usar Hello, creo que al final es más fácil usar Skype si ya sabes usar Skype y encima ya tienes tus contactos, no tienes que buscar ningún... O sea, ya sabes cómo se usa. Pero si decimos, mira, esto es lo que pasa cuando usas Skype y esto es lo que pasa si usas Hello. O sea, en plan, aquí ni te pedimos datos, ni vamos a vender tus datos, ni nada. Entonces quizás sí podríamos ganar mucho más valor que simplemente diciendo que es más fácil de usar o que ya viene integrado dentro del navegador. Claro, genial, Jaime. Bienvenido al equipo creativo, Jaime. Gracias. Vale, pues sí, ese es un enfoque, o sea, es eso, es tenemos que pensar primero cómo enfocamos la comunicación y a partir de ahí crear los contenidos, ¿vale? Pues, vale, pues entonces, el siguiente de las prioridades era el desarrollo de, o sea, el dev engagement, ¿vale? Developer engagement. Entonces, por eso está hoy Pablo con nosotros, porque él es un poco el que ha liderado el proyecto. Bueno, dice Miguel que tiene varias ideas sobre lo que vamos a hablar ahora o sobre lo anterior de Hello, Miguel. Vale, pues genial, pues ahora vamos a comentar eso, o sea que... Pues eso, que... Sí, claro. No, y las puedo ir comentando, sí. Vale, pues entonces vamos a hablar de esto y para eso es por lo que Pablo está hoy con nosotros, ¿vale? Pero estaba diciendo que él es un poco el que está llevando la iniciativa del proyecto, incluso a nivel de colaboración con Mozilla y tal. Entonces él tiene un poco, está centralizándolo todo y tiene más claro que nadie pues qué hay que hacer o cuáles son los objetivos, dónde hay que ir y bueno, por eso está hoy aquí invitado y va a contarnos, espero, algo más sobre esto. Espera, bien. Pues bueno, hoy justamente hace un ratito he publicado en el, lo diré, en el foro de colaboración, ¿vale? Para lanzar el proyecto, digamos, de manera oficial y ponernos a currar, ¿no? La idea viene de hace bastante tiempo. De hecho, Miguel estaba presente cuando, digamos, hubo el primer embrión de la idea. La idea es tanto recuperar como aumentar, como promocionar, como llamémoslo, como queramos, la relación con desarrolladores, ¿vale? Tanto desarrolladores para que utilicen las tecnologías de Mozilla. Estoy pensando en cualquier cosa desde Firefox OS hasta, yo qué sé, el día que, por ejemplo, Hello se pueda utilizar como un API para integrar en otro servicio, hasta las herramientas de desarrollador del navegador, etcétera, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con tecnología, hasta, yo qué sé, persona, todo lo que tiene que ver con tecnologías Mozilla, ¿vale? Pero no solo que desarrollen, o sea, perdón, no solo que desarrollen con, sino también que desarrollen para, ¿vale? No necesariamente como colaboradores, sino como gente que, o no necesariamente como voluntarios, mejor dicho, sino que simplemente como puede ser colaboradores puntuales, también puede ser simplemente gente interesada en las tecnologías, lo que sea, ¿vale? No solo directamente con los desarrolladores, sino también cualquier cosa que tenga que ver con el canal oficial de cara a lo que es el sector técnico, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ahí cabe también, por ejemplo, que seamos el canal de entrada desde la comunidad para, no sé, un blog de contenido técnico, ¿vale? Evidentemente, esto define o entra en otro de los factores que yo creo que es muy importante del proyecto, ¿vale? La idea de este proyecto es que, si bien se enfoca a desarrolladores o al sector técnico, no necesariamente a desarrolladores, vamos, al sector técnico, bueno, la idea de esto surge principalmente porque en Mozilla no existe algo así del lado de la parte hispana, digamos, ¿vale? Hay mucho en este sentido hecho, pero es, digamos, en inglés. Entonces, pasaría, si nos ceñimos a eso, pasaría por poco más que traducir contenido y cosas así, ¿vale? Cuando realmente no, es algo que necesita un día a día, por decirlo así, y acciones concretas, ¿vale? Entonces nosotros podríamos cubrir esto. Esto lo hemos hablado ya con Mozilla y ellos la verdad que están contentos con la idea y demás. Bueno, lo que decía es que lo chulo de este proyecto, que yo creo que lo puede hacer más bonito si cabe, es que se puede trabajar de manera, y de hecho sería la única manera que saldría bien, y es trabajando de manera transversal entre áreas, ¿vale? La idea no es tener aquí a solo a cuatro desarrolladores que tuiteen, que vayan a que den charlas y demás, sino que podamos hacer acciones concretas y formar lo que, bueno, yo he comentado ahí en el foro como pequeños comandos, ¿vale? Con gente de otras áreas. Por supuesto que de lo que este proyecto tiene casi más de un 50%, tanto de desarrollo es como de difusión, en este caso, por lo cual os implica a todos, ¿no? Pero estoy pensando que podemos necesitar cosas de cualquier área, ¿no? Por ejemplo, ahora que está aquí Javi, pues lo comentaba como un ejemplo ahí. Vamos a hacer una cosa concreta para un evento que se va a montar de desarrolladores, tal, no sé qué. Vale, centralicemos ese trabajo a través de DevEngagement, ya que es relación con los desarrolladores, y desde ahí, digamos que distribuyamos los esfuerzos. Pongámonos en contacto con Javi, que se ha declarado, digamos, disponible para colaborar desde su área, pero con este proyecto, ¿vale? Para un momento dado, pues decirle a él o a cualquier compañero que pueda, oye, necesitamos un cartel para esto. Y mira, ya que hacemos, pues ¿por qué no tenemos un cartel predeterminado para todos los eventos que sean de no sé qué? Y con eso ya nutrimos una parte de lo que es relación con desarrolladores, ¿vale? Podría cubrir, digo, tanto esto como gente que se acerque a resolver dudas. Cuando digo resolver dudas, no me refiero a que hagamos un cursillo de desarrollo por Twitter, ¿vale? Que sea, Bernie, que eso suena a idea que puede ser tuya y no me digas que sí que lo hagamos. Vale, la idea sería eso, un poco el punto de entrada y salida de lo que es toda la comunicación con desarrolladores, perdón. Incluido pues eso, lo que llamamos evangelismo técnico y demás. No sé si casi mejor ahora es más que contaros yo más idea del tema y tal. Si queréis preguntar alguna cosa de cómo tenemos planteado o demás, porque yo os puedo dar la chapa aquí una hora, pero tampoco quiero alargar demasiado la reunión. Yo mientras Miguel va comentando ideas, sobre todo es que... Ah, si puedes hablar, genial, venga. ¿Me pueden escuchar? Sí. Ah, ok, al fin. Bueno, una de las ideas de Dev Engagement, ya que tenía las notas, las perdí. Ah, ok. Sí, tal como dice Pablo, pues sería más que todo en el área de difusión. Una de las cosas que yo he visto ahorita actualmente que se estaba mejorando es en el blog de Labs de Mozilla Hispano, que generalmente no se han dado cuenta que se están traduciendo muchos artículos de Mozilla Hacks, sobre todo de las herramientas de desarrollo, de desarrollo de Firefox OS y esas cosas. Porque la idea es, como decía Pablo, pues que la gente cuando vaya a buscar algo de desarrollo de Mozilla y en español, caiga directamente a la, digamos, a la comunidad Mozilla Hispano. Lo que sí hace falta es como difundirlo un poco más, bien sea cada quien en sus cuentas o en redes sociales, o habrá que ver después, de cómo hacer que ese se vuelva como el canal de comunicación más famoso, más conocido en... respecto a Mozilla. Bueno, lo otro que también quería hablar de eso era que, bueno, tengo unas ideas que me gustan mucho de lo que hace Google, que son videos de cómo utilizar las herramientas de desarrollo de Firefox. Tengo varios años con esa idea, pero nunca he tenido tiempo de cómo hacerla. Me gustó mucho cuando lanzaron el Dev Edition, que no sé si lo vieron, que en la página principal aparecen unos pequeños videos. Entonces la idea es hacer algo más tutorial, pero como los que hacen, no sé si han visto, que hace Paul Irish o Adios Money en Google Chrome, que explican cómo funciona cada cosa y van aumentando inclusive hasta un nivel muy avanzado, porque me ha pasado muchas veces que hay gente que no utiliza Firefox pensando que no se pueden hacer ciertas cosas que con Chrome sí se puede. Y resulta que en ambos navegadores pues se puede utilizar, o sea, se puede hacer todo, pues. Como una manera de promover cómo con Firefox se pueden hacer aplicaciones complejas. Y bueno, básicamente esas eran las ideas que tenía por ahora. No sé qué quieren comentar. Sí, es perfecto, Miguel. Es que se trata de eso, ¿no? Por eso yo decía que es muy bonito lo de que se puede trabajar de manera muy transversal, porque ahí, mira, necesitamos a alguien que se encargue de la edición de vídeo, de tal. Y es un concepto muy amplio en el que podemos trabajar un montón de cosas. Yo creo que por eso yo decía que yo creo que es una oportunidad muy buena, porque bueno, puede ser un canal tanto de entrada como de salida de información para muchas áreas. Bueno, estuvimos reunidos hace un par de semanas, si no voy mal, ¿no, Bernie? En la comunidad de España hablamos de varias acciones concretas que se podían hacer también, ¿vale? Que esto quizá lo podemos contar más en detalle cuando arranque, digamos, de manera oficial el proyecto, documentarlo y demás. Pero una de las ideas que teníamos desde un principio cuando empezamos a darle vueltas al tema es la de, y lo matizaré ahora para que no me malentendáis, ¿vale? Es la de tener un área, ¿vale? O un proyecto, o ya un grupo de colegas, o llámalo como te dé la gana. pero dentro de ese área, ¿vale? Para ciertas cosas necesitamos tener cabezas visibles, ¿vale? No estoy hablando de Twistars, ni de ser el más guay, ni de hacerse famoso, ni de chorradas semejantes, ¿vale? Pero sí que es verdad que para de cara a la parte de evangelismo técnico necesitamos ciertas caras visibles, ¿vale? Y ahora me voy a inventar un caso, ¿vale? Pero, por ejemplo, si Miguel, por lo que estaba comentando ahora, controla muchísimo de las developer tools, ¿vale? Para nosotros, como grupo, como organización, como comunidad y como proyecto de Dev Engagement, para nosotros es perfecto que Miguel sea una cara, nuestra cara visible en ese tema, ¿vale? O que haya 4 o 5 personas muy formadas en este, yo qué sé, en Firefox OS, o en cómo funciona por dentro Hello, ¿vale? Entonces, dentro del grupo amplio que podemos ser, de cara a la parte de desarrolladores, nos interesa, porque además tú mismo lo has hecho, has hablado de Polaris, has hablado de Andy Osami. Bueno, yo no pretendo ponerme a la altura, ni muchísimo menos, no llego ni de lejos. Pero sí que es positivo, yo creo, tener esa idea de, sin ser estrellas ni nada, pero sí tener unas caras visibles a las que acercarte, digamos, a las que... No sé cómo llamar esto, Bernie, desde el punto de comunicación, pero lo hemos hablado alguna vez, creo que tú lo sabrás explicar mejor. Bueno, son prescriptores de marca. Pero yo lo que... Lo único que echo de menos yo de esto, tío, y me sigue pasando un poco después de todo este tiempo, es que como no está... Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Cuando se lanza el proyecto y tal, como no está lanzado y joder, y mira que trabajo en difusión, macho, pero me parece todavía difuso, tío. O sea, no sé si es que no lo he... O sea, no pues eso, no tenemos plazos, no tenemos idea de dónde empezamos, con qué empezamos, cuándo, cómo... No, sí que hay cosas, lo que pasa que ya te digo, yo he puesto hoy el tema en el foro, ¿vale? Y en cuanto, no sé, ahora no recuerdo exactamente cuál es el este, pero en cuanto sea el OK y demás, empezaré a documentar cosas concretas, como lo que hablamos de, mira, lo comento ahora ya, tuvimos una mini pequeña primera reunión para hablar con el tema, para ver cómo se veía desde Mozilla, ¿vale? Y desde ahí ya nos han, bueno, aparte de que estaban encantados, nos han comentado, por ejemplo, una acción concreta que sería que fue lo del topic in a box, ¿vale? Hay una idea para cuando se tenga que hablar de cualquier tema técnico, desde Mozilla se está desarrollando una cosa que está ya en la wiki, pero está todavía lo están montando, que es, lo llaman topic in a box, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues tú tendrás una caja, de ahí lo del box, preparada, una caja virtual, no es que te manden una caja, para hablar sobre un tema, ¿vale? Por ejemplo, que tienes que hablar de las developer tools, ¿vale? Pues ahí habrá una caja que tú descargarás de GitHub en la que haya, pues desde un documento con mensajes clave que se tienen que dar sobre el tema o que conviene dar sobre el tema, enlaces a vídeos, diapositivas preparadas y demás, y eso se hará localizado además, ¿vale? Y se hará en GitHub, y la discusión sobre lo que se incluye y se excluye de ahí será todo en GitHub también de manera abierta, ¿vale? Y para que sea fácil de descargar tanto para desarrolladores como para no desarrolladores. Hay cosas así concretas, Bernie, por eso te digo que, bueno, y contigo las hemos hablado, las hablamos en la reunión y demás, pero que, claro, no es que estén en el aire, sino que no están en ningún sitio porque en verdad el proyecto aún, en teoría, ni existe, ¿sabes? Dime. Vamos, o sea... Vamos a por él, ¿sabes? Que todo lo que necesites, todo lo que necesites, de verdad, que es prioridad, ¿sabes? Que es que cualquier cosa que necesites de nuestro lado, tío, y no solo en términos de difusión, ¿sabes? Que ya sabes que colaboramos en lo que sea, en el plan, en la estrategia, en lo que haga falta, en definición, en arquitectura, en el modelo, en lo que quieras, tío, de verdad. Lo sé, estoy a tope con eso, por eso te comenté, creo que lo hablé contigo también, que yo... bueno, dejaré, digamos, algún proyecto para darle máxima prioridad a esto y darle fuerte lo que dijimos, darle por lo menos forma en estos meses, y que ya empiece a arrancar y se pueda medir algo, podamos ver estructuras, proyectos concretos y demás. Yo tengo una pregunta, Pablo. A ver, yo sinceramente estoy un poco out de lo que es Dev Engagement, pero yo me preguntaba si ustedes en algún momento hablaron, no sé, o pensaron, así sea de palabra, si hay alguna forma en que el usuario o el desarrollador pueda tener una participación Y a ver, digo esto porque lo de los vídeos está genial, me parece excelente tener vídeos de cómo se hace, cómo llego, cómo funciona, qué es lo que puedo hacer, todo, todo genial, pero no sé, tal vez esto, Bernie, te recuerde a ciertas ideas remotas que en su momento salieron allá hace mucho tiempo, en que a mí me parece que es todo proyecto de lo que es developer en Firefox o lo que es Mozilla en general. Es de por sí genial, ¿no? O de por sí ayuda y aprendes todo, pero a ver, ¿alguna forma de que el usuario o desarrollador pueda tener una participación más de primer plano? ¿Se entiende? Sí, Javi, mira, sí, la idea es que sí, es decir, bueno, no, en comunicación, digamos, de tecnologías y herramientas, creo que eso, si hay desarrolladores, digamos, que se enganchan, eso pasa un poco a que hagamos labores de comunidad, digamos, casi, porque eso ya casi, si lo que quieren es comunicar sobre el tema y tal, es casi como empezar a incorporarlos a la comunidad o al menos en acciones así más concretas. Perdón, más puntuales o demás, ¿no? Y si realmente quieren darle duro al tema, pues eso ya es directamente involucrarlos como colaboradores, aunque sean cosas puntuales, ¿no? En lo que es colaborar con tecnologías, sí. Lo que quiero hacer es rescatar para, bueno, esta es mi idea por lo menos, rescatar para engancharlo aquí en DevEngagement una cosa que se montó y quedó en el aire, que es lo de desarrollo en labs, ¿vale? Eso lo arranqué y por una serie de cuestiones personales yo no pude seguir y creo que sería el momento y el lugar perfecto para encajarlo, ¿vale? Porque tendríamos tanto ese canal hacia afuera que nosotros estamos dando como una entrada de desarrolladores, ¿vale? Que podrían colaborar en proyectos concretos, tanto concretos de aplicaciones móviles y demás, como por ejemplo una campaña que se quiera montar, yo que sé, me voy a inventar algo, pero para promocionarlo de Hello, queremos hacer una web en la que tú utilices Hello, logueándote con persona. No, no sé, me lo invento así a lo chorra, ¿vale? Eso lo podemos hacer, por ejemplo, en vez de hacerlo nosotros, que ya además ya vamos hasta arriba, con colaboración de desarrolladores con los que hayamos conectado y que se muestren interesados, ¿vale? Una parte importante también, por ejemplo, de lo de DevEngagement son las charlas, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo una el mes que viene. Entonces, si por ejemplo ahí hay desarrolladores JavaScript o lo que sea que están interesados, pues es engancharlos para un proyecto. Ahí hay un poco también de lo que digo de evangelismo técnico, ¿sabes? Es también hay que aprender a tener ojito de en qué está interesada la gente. Cuando nosotros hablemos con un grupo de desarrolladores, ¿a esa gente qué les tira? Porque a lo mejor las aplicaciones móviles se la truja, con perdón, pero igual les interesa un montón el tema de las extensiones de navegador, ¿vale? Veamos de involucrarlos por ahí en algún proyecto de ese tipo, con nosotros, con Mozilla, con algo, con una idea que nosotros no hacemos, pero que les proponemos a ellos y les damos apoyo, ¿vale? Otra cosa que, por ejemplo, que yo empecé ya porque surgió la oportunidad en la LibreCon en Bilbao, que estuve con Fran, es que yo contacté con un par de empresas. No comento aquí cuál porque no sé si las empresas lo quieren decir, pero que ellos desarrollan herramientas de desarrollo, ¿vale? O sea, herramientas para desarrolladores. Pues les estamos ahí haciendo un poco de seguimiento para que esas herramientas estén realmente bien adaptadas para que los productos que hagan, las aplicaciones, los juegos y demás que salgan de ahí, funcionen bien en Firefox OS, en Firefox de escritorio y demás, ¿vale? Entonces, por ese lado, por eso digo que hay. La idea de hecho es esa, o sea, no se trata de soltar el rollo nosotros, lanzar tweets y publicar posts, sino que tiene que ser algo, tenemos que ser un canal de entrada y de salida, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es lo que, como decía antes Miguel, el canal de referencia en todo lo que tenga que ver con tecnologías Mozilla en habla hispana. Suena ambicioso, pero es que es chistoso que Mozilla hispano a día de hoy no lo sea, es una contradicción, ¿no? Y eso hay que solucionarlo. Muy bien, y lo vamos a hacer, ¿no? Vale, yo aquí por intentar facilitar un poco la cosa, no sé si quieres, o bueno, hazlo tú, ¿no? Pero no sé si quieres que aquí pongamos alguna serie de hitos o reuniones periódicas o no sé, algún tipo de control, ¿vale? O seguimiento de proyecto para que todos vayamos alineados, ¿sabes? Si de repente tú. No sé si lo estás haciendo solo o estás con más gente, pero seas tú o un grupo, estáis ahí pensando cosas y haciendo cosas y tal, creo que estaría guay que todos nosotros estuviésemos al día de lo que estáis haciendo, de cómo lo estáis haciendo, para poder no solo aportar a nivel concepto de lo que estáis haciendo, que seguro vamos a tener menos idea que vosotros, pero sí a nivel de que empecemos a entenderlo y podamos empezar a pensar cosas para comunicarlo, ¿sabes? Correctísimo. De hecho, la idea es justamente esa, que como el proyecto tiene que ser colaboración de áreas y sobre todo con difusión, en cuanto sepa realmente de un mínimo de personas que he pasado ya el enlace, ya te digo, para comunicar el proyecto y demás, empezar a coordinarlo y establecer hitos. Entonces, lo que yo quiero hacer es desde un principio coordinarlo con vosotros como difusión, ¿vale? Y de ahí, pues, coordinar también con vosotros el cómo se le van comunicando las cosas al resto de la comunidad, ¿vale? Pero coordinarlo casi 50-50. O sea, quiero decir, tanto lo que se haga de coordinación interna tiene que ir siempre hacia afuera, quiero decir, hacia difusión. Y de ahí, entre las dos áreas, entre los dos proyectos, las dos áreas, como cojones lo llamemos, ya el cómo definimos eso hacia, cómo explicamos eso hacia adentro es parte de lo que más vamos a necesitaros. Vale, fenomenal. Pues lo que quiero decir es que en cuanto haya 2-3 personas que hayan dicho ok para adelante, se define un roadmap mínimo, y ya se pone como mínimo la wiki en un pad donde sea y se comunica con vosotros y ya está, y a partir de ahí definimos estrategia, porque la estrategia sí que creo que es algo que se tiene que definir con vosotros. Perfecto. Pues yo os diría que vayamos terminando. Entonces, lo que vamos a hacer es que Husay, que lleva toda la reunión sin decir nada, va a ser el encargado de hablar de la tercera pata, que es la de colaboración, además de valores de marca y comunicación interna y todo el rollo comunitario y tal, que lo va a explicar perfectamente. Bien, ahora les toca escucharme a mí y se quedan callados. No, no es cierto. Vamos a hacer esto un poco más ágil porque llevamos más de una hora en reunión y pues es retomar básicamente el hecho de que en veces olvidamos que somos una comunidad y que la gente desde fuera no nos ve como tal. Creen que somos Firefox, pero en español nada más. Y queremos destacar el trabajo que hacemos como comunidad y que recuerden que somos voluntarios. Y también implica la comunicación interna. Es tanto externa como interna esta parte, el hecho de que en la parte interna de que siempre se comenta en todas las áreas, siempre se comenta en los eventos que tenemos de comunidad o siempre que hay una reunión de proyecto, siempre es el mismo problema, que no hay una comunicación interna. No se está dando a conocer el trabajo que hacemos y creo que es importante y que todos nos gusta que se reconozca nuestro trabajo, pero si nadie se entera de qué estamos haciendo, pues es en vano o no se da el suficiente reconocimiento a nuestro trabajo. Y simplemente como ejemplo pongo esta misma área donde tenemos tantos proyectos que no sabemos si siguen vivos o no, y vamos a empezar a cambiar un poco las herramientas y los métodos de difusión y de comunicación interna. No sé, que sea, por ejemplo, si es por Twitter o por Telegram, pero que haya más comunicación en primera base entre los miembros de un proyecto y luego entre los del área y a nivel comunitario, porque no podemos seguir perdiendo colaboradores o que se quemen del trabajo que hacen sin reconocimiento y para afuera también el hecho de que la gente sepa qué estamos haciendo. Ok, me escuché doble. No sé, una de las ideas vagamente es, por ejemplo, que alguien se encargue de tuitear qué está haciendo en esa semana, pero desde la cuenta de Mozilla Hispano, o que nos pase el trabajo que está haciendo para difundirlo, y creo que ya estoy divagando mucho, pero es básicamente eso, retomar los valores que difundimos de Mozilla y que no nos vean como una empresa más, que para empezar somos comunidad y somos puros voluntarios. Pero a mí no me parece que haya divagado, o sea, a mí esa idea me parece... A mí esa idea me parece de puta madre, ¿sabes? Que podamos darle la voz de la comunidad a un único, o a un área, o a un único usuario, no sé, es planteable, ¿sabes? Que al final son protagonistas porque quieren contarle a todos los que nos están escuchando lo que están haciendo, no sé, a mí me parece interesante. Bueno, vamos a terminar, ¿vale? Entonces, para cerrar, como siempre, el final es lo peor, ¿sabes? Porque ahora viene el reparto, ¿vale? Entonces. Oye, si vas a hacer lo que vulgarmente se llama un sándwich de marrón, Decir, dices todo lo bueno, luego todo lo malo. Al final tienes que decir un poco de bueno también, ¿eh? Tienes que hacer sándwich de marrón. Pero escucha, que es buenísimo, que lo que voy a decir ahora es buenísimo, Ah, ¿sabes? vale. No, a ver, necesitamos control, ¿vale? O sea, necesitamos tener, creo, ¿eh? Y si no, me lo discutimos y vemos cómo hacerlo. Pero desde mi punto de vista, creo que necesitamos que si van a ser estas nuestras tres prioridades, necesitamos a tres tipos. Mínimo, ¿eh? Mínimo tres, que sean los que están encima, ¿vale? Uno que está encima de Hello, otro que está encima de la comunicación interna y la comunicación de marca y de web comunidad, y otro que está encima de Defengage, ¿vale? Entonces yo directamente asigno Defengagement a Pablo, o sea, pero porque es el que está liderando el proyecto y yo creo que me lo asigno incluso directamente a mí, ¿vale? O sea, Eso te iba a decir tú, pero tiene que haber alguien de difusión, ¿no? Te lo sí. asignas a ti, ¿vale? Sí, incluso yo creo que Miguel también se animará y creo que juntos vamos a poder hacerlo, ¿vale? Si no que diga lo contrario, pero yo creo que él le apetece. Entonces, ¿quién quiere cogerse Hello? ¿Quiere cogérselo a alguien? ¿Hacemos un sorteo? ¿Alguien le apetece? ¿Le gusta mucho? ¿Lo conoce? No sé. ¿Alguien tiene especial predilección por llevar ese proyecto? Os aviso que es un proyecto que puede ser la leche, ¿vale? O sea, que podemos conseguir de verdad cosas muy grandes con él. Y yo me apunto. Sí, igual creo que Hello es que todos podemos tener parte, ¿no? Digo, no sé si asignarle específicamente a una persona, sino que creo que todos podemos poner un poquito para ir llevando, pero sí tendría que haber alguien que de alguna forma lleve un poco la mano, ¿no? Sí, Claro, porque todos los que al podamos. final, sí, está claro que todos ayudamos, ¿vale? Que todos vamos a estar en la reunión de la semana que viene y todos vamos a aportar y todo tal, pero al final tiene que haber una persona que tenga que hablar con Mozilla, que tenga que coordinar al que haga las imágenes, que tenga que decidir y proponer los mensajes, que apruebe las gráficas, que defina con Jaime cómo grabar, no sé qué. O sea, al final, evidentemente es un trabajo colaborativo, siempre lo hemos hecho así en este área y siempre lo hemos hecho así en la comunidad, ¿vale? Lo que quiero decir es que alguien tiene que poner plazos, perseguir a la gente, que es una putada, ¿vale? Es un curro que es gestión pura y dura, pero alguien tiene que llevarlo, ¿vale? Por eso creo que yo con Pablo, creo que Defengage me lo podemos llevar guay, pero yo por ejemplo, no sé si voy a poder llevar también Hello a la vez, por eso os lo digo. Y es antes, ¿sabes? O sea, hay un trabajo muy grande que hacer en Defengagement de definición y de puesta en marcha que todavía no está completado, ¿no? Entonces, Hello, nos quedan tres semanitas o cuatro y alguien tiene que coger las riendas. Yo podría colaborar ahí, pero no tan, más que todo en las gestiones, pero no tanto en hablar como Auxila. Vamos, lo digo todo por el tema del idioma, ¿no? Vale, sí, comprensible. Vale, ¿y de la parte de lo otro, de la comunicación interna y cómo promover hacia afuera lo que hacemos los colaboradores y las áreas y todo este rollo? ¿A quién le apetecería? A nadie, por lo que veo. Pues ahí, no se te oye. Sí, te Yo están estoy diciendo. esperando que alguien más levantara la mano. Oye, os digo una cosa, es que yo porque no puedo, macho, pero me encantaría hacer eso, ¿eh? Os lo juro. O sea, me parece o sea, una iniciativa súper interesante y que se puede hacer mil cosas. O sea, me parece genial, no sé. Que no levanto la mano porque no me da la vida, pero que yo lo haría. ¿En serio nadie más? ¿Quién da más? Bueno, igual lo iba a hacer y igual tengo que colaborar en los tres pilares, Mira, te en los digo una tres temas, cosa, pero voy a sí. proponer yo, ¿vale? Porque más o menos os conozco a todos. Yo creo que para la parte de comunicación interna, ¿vale? Creo que Johan lo haría de puta madre, porque es en español, ¿vale? O sea, aquí el inglés no nos vale, No hay excusas. no hay excusas. Ya, no, pero sobre todo porque creo que, no sé, de lo poco que he visto en Mocedu, eres el que más responde. Cuando escriben a mentores, también respondes. O sea, eres una persona que está atenta, que eres organizado y creo que para la comunicación interna es eso, ¿sabes? Es gente que se acuerda de las cosas, que periódicamente sabe que cada X día, venga, voy a comentar en la lista esto y voy a aprovechar y en el Telegram digo esto, y voy a aprovechar, no sé qué, sabes, que creo que tienes esa visión, ¿sabes? De fechas y de orden. No sé, a lo mejor estoy equivocado, Johanny, y me dices, no, tío, yo no quiero hacer eso y no me apetece y estoy con otras cosas, pero creo que para la parte de interna, creo que sería súper válido. Y para la parte de externa, creo que es ahí el hombre. Primero porque lleva redes sociales, o sea, y más externo que redes sociales no hay. Y luego porque es un tipo que, por su forma de ser, pues es muy bueno en la comunicación externa. Es guapo, eres simpático, eres agradable y, bueno, no sé, tus formas son creo que son adecuadas para hacerle entender a la gente lo que somos y cómo hacemos las cosas. Aparte, pues oye, tienes buenas ideas, o sea, quiero decir que no sé, ya, creo que podríais hacer ya no es por el atractivo físico, ya eso aparte. Creo que podríais hacer un buen equipito, la verdad, los dos Jotas. No sé qué os parece. Vale, por mí está bien, no hay problema. De nada, Husay, Entonces, ¿quién se queda con Firefox Hello? Yo sigo anotado. Ah, ok. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Hacemos tú y yo un team, ¿vale, Gary? Tú haces de... Porque el inglés como Sila tú tampoco lo vas a llevar bien. Entonces, hacemos tú y yo equipo en eso, ¿vale? Y nos organizamos para que toda la parte de organización, gestión y coordinación del proyecto internamente entre nosotros, si te parece, lo haces tú y conmigo, ¿vale? Pero lo hacemos los dos. Pero cuando haya que hablar con Mozilla y decirle lo que estamos haciendo y empezar a pedir dinero y cosas así, si quieres, lo voy haciendo yo, ¿vale? Perfecto, perfecto. Coordinamos, no hay problema. Venga, pues genial. Y nada, y Jaime pues estará ahí metido en el equipo y ya veremos hasta dónde llegamos todos. Vale, pues por mi parte yo creo que ya está bien, ¿no? O sea, 1:18 yo creo que ya está bien. Hacía falta, ¿no? Porque teníamos que hablar un montón de cosas y hacía mucho que no teníamos. O sea, que realmente no me parece una pérdida de tiempo, ¿eh? Ni que se haya alargado porque hayamos hablado cosas que no son importantes. No sé si alguno queréis decir alguna cosa más, algún detalle, alguna cosa. Si no, hago un resumen rapidísimo de próximos pasos y ya nos despedimos. Sí, el tema de comunicación interna, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Un canal Telegram y también el intranet o, no sé, otras alternativas? Eso está por verse todavía porque no queremos cargarlos con otro canal de comunicación más porque ya tenemos miles y, bueno, no miles, pero ya son muchos y como no queremos que sea una carga, sino que sea lo más fácil posible para que todos participen y no tengan pretextos. Así que estaríamos definiendo en los siguientes días cómo sería. De todas maneras, esa pregunta era para Johan, ¿sabes? A partir de ahora, yo creo que él tendría que ser el que tendría que pensar, pues mira, siempre va a haber cada mes vamos a hacer una comunicación en la lista diciendo no sé qué, Telegram, pues vale, pero solo para comunicar no sé cuánto, tal. Y yo estoy confuso ahí, yo no crearía nuevos canales, o sea, vamos a ver lo que tenemos y a incentivar lo que tenemos, porque de mi punto de vista, abrir nuevos canales y pensar nuevas cosas, creo que no sé, en mi opinión, yo creo que no deberíamos hacerlo, pero si todos estáis de acuerdo, lo hacemos. Pero yo creo que con lo que tenemos es suficiente, lo único que hay que hacer es activarlo, ¿sabes? En la lista, con todo mi respeto, pero no se habla nada, o sea, no hay discusión, que solo se, no sé, no, yo no veo casi mails. Antes teníamos cientos de mails, que era demasiado, se cambió la estrategia y se dijo, venga, solo decimos los proyectos y solo activamos cosas. Hostia, no sé. Creo que hemos llegado, habría que buscar un punto medio en el que por lo menos la gente sepa que hay actividad, ¿no? que en la comunidad se hacen cosas, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, yo pienso igual que Husay, o sea, hay que definirlo un poco y decidir los canales que creáis convenientes y lo ponemos en marcha. ¿Alguna cosa más? Jaime, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido esto? Bien, muy bien, con muchas ganas de currar. Vale, pues nada. Yo, por mi parte, pues nada. ¿Cómo que vale, tío? Te dice que tiene muchas ganas de currar con ese ímpetu y tú le respondes, pues vale. Hombre. Bueno, tampoco me asustéis. ¿Sabes qué pasa, Pablo? Que es que Claro, tú es que no le conoces, yo le conozco, yo es que curro con él, ¿sabes? Entonces yo sé cómo es, ¿sabes? Yo sé que es un currante que te cagas, entonces claro, para mí es normal escuchar eso, pero sí, es verdad, tienes razón, tienes razón. Bueno, pues a ver, entonces, próximo paso, vamos a voy a convocar una reunión para la semana que viene para hablar de Hello, ¿vale? Entonces, ahí os pasaré el documento que tengo de Mozilla, donde viene un poco el briefing y la definición del servicio y tal, y tenemos pendiente todos de leerlo y la semana que viene plantear ahí posibles actividades, acciones o iniciativas que queramos poner en marcha, ¿vale? Porque la idea de esa reunión es que cada uno comente ahí las dos, tres ideas que tenga, decidir entre todos cuáles hacemos y repartirnos tareas para hacerlo no lo más rápido posible, pero sí ponerlo en marcha, ¿vale? Y que todos nos pongamos en marcha, empecemos a hacer cosas y ponernos plazos y cada X tiempo vernos y ver, mira, ya he hecho la primera prueba de lo que sería, imagínate, Javi, la de primera imagen animada. Pues aquí la tenéis, es un GIF. Ah, pues mira, está bien. Mira, ya he hecho el primer borrador del vídeo y lo ha hecho Jaime súper rápido y es en blanco y negro. No da igual, es un guión o lo que sea, no sé. O sea, ir viendo, repartiendo tareas, ¿vale? Entonces, eso lo mando y convoco para la semana que viene, si podéis todos. ¿Qué más cosas? Vale. Estaría bien, desde mi punto de vista, que los que hemos decidido que vais a ser los encargados de comunicación interna y tal, estaría guay que ya vosotros, Johan y Husay, os organizaseis, ¿vale? Y os reunieseis o hablaseis por el medio que queráis, hicieseis algo así como un plan, ¿vale? O una definición de qué, pues esto, qué canal le vamos a usar, con qué frecuencia vamos a comunicar, lo que sea, ¿vale? Para que ese plan, cuando lo tengamos hecho, lo comuniquemos en la lista o a lo mejor primero en miembros para decir que queremos ponerlo en marcha y algo así. Y si todo el mundo le parece bien, ponerlo en marcha, ¿vale? Y por otro lado, nos quedaba lo de Dev Engagement. Pues igual, Pablo, tú y yo, cuando quieras, pues eso, nos organizamos, tío, y nos ponemos igual plazos y cosas para lo mismo, de definir todo el proyecto de puta madre, contárselo a todo el mundo y poner cosas, ¿vale? Perfecto. Pues nada, chicos. 12:30 de la noche aquí en España. Yo creo que ya es hora de descansar y nada, muchísimas gracias a todos por venir y hablamos prontito, ¿vale? Vale. Ok, saludos a todos. Buenas noches. Chao. Venga, adiós. Adiós. Chao. Ah, Miguel, perdona, que tú también estás para lo de Death Engagement, ¿vale? Hablamos entre los tres. Buenas noches.